tardes. Hola a vos, que sos flaca, a vos que sos gorda, a vos que sos la loca de la limpieza, a vos que tenés hijos, a vos que no tenés hijos. Bueno, a vos que no cumplís con el modelo de diosa y que sos como nosotras, como nosotros, esas viejas brujas. Y ahora me lo quejaste, cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Bueno, hoy vamos a aprovechar este día de lluvia. Acá estamos con María Julia, Carolina, Marcela y Cecilia. Vamos a aprovechar que está lloviendo, que estamos todos en casa porque es feriado, ¿no? Debido a que el 2 de abril del año 1982 a la gente de la dictadura, mal acostumbrada a cortarse sola, a no preguntar con su pueblo qué es lo que quiere y a no pensar en lo mejor para su pueblo, nos mete en el lío de una guerra para la que no estábamos preparados. En fin, muchas víctimas y lamentablemente eran nuestros jóvenes. Bueno, yo para aquella época era una joven, por ahí no, de 18 años un poco más, pero era una joven también que tenía a mis hijas muy chiquitas y que la verdad que no podía ver la magnitud de una guerra y bueno, abusándose de todo eso, de la falta de información con la que la dictadura nos mantuvo acostumbrado, es que tuvimos que sufrir ese dolor tan grande de una guerra. Así que bueno, también este día de duelo, ¿no? Por la muerte del primer presidente después de la dictadura, por Raúl Alfonsín. Aprovechamos entonces lluvia, toda la familia, los chicos haciendo todos los líos que hacen siempre dentro de nuestras casas y unas tortas fritas por ahí, unos mates, y hablamos de eso que tanto nos preocupa, que son las relaciones entre la familia. Bueno, hola viejas brujas. Hoy tenemos varios temas, ¿no? El tema que dejamos la semana pasada, que era el tema de la marcha, el tema de la dictadura. También vamos a hablar del abuso sexual, un tema muy reciente que es de Colombia, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordarte los efectos iniciales del abuso durante los dos años. Durante los dos primeros años, ¿no? También vamos a ver cómo sigue el caso Graci. Sí. Y bueno, también cómo fue esto de por qué somos este pueblo que sufrimos tanta necesidad, tanta angustia, ¿no? Que nuestros chicos ahora son acusados de que son los culpables de toda esta situación social. ¿Y por qué? ¿Qué economía fue la que impulsó que hoy como sociedad estemos, sigamos, desesperados? Vamos a un tema musical, nos relajamos un poquito. ¿Cuántas horas perdidas? De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. De ser llanto, hoy va con ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Me encanta ser mujer porque eres amiga, eres hermana, porque me siento libre. Ser hombre jamás. No me gustaría en absoluto porque me perdería muchas cosas. Me perdería el hecho de dar vida, me perdería sentir a plenitud todo lo que siento siendo mujer. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Viejas Brujas. Si querés llamarnos, podés llamarnos al 15 66 90 50 02, aquí en FM Tincunaco. Recibimos un comentario. Ajá. En el blog que tiene acá Tincunaco. Bueno, dice que está muy bueno el programa. Los temas planteados son muy interesantes y útiles para la vida cotidiana. Me gustan los debates que se dan, se nota el compromiso y la seriedad con la que tratan. Las felicito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Una alegría. Y bueno, seguimos entonces con esto de prepararnos para hablar dentro de nuestra casa de este problema tan doloroso que es el abuso sexual. Que no se habla, que no nos gusta hablar y entonces pareciera como que no existe. Y sin embargo, constantemente nos estamos enterando de algún hecho de abuso, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Viste? Porque uno dice, bueno, hay que agarrar al violador, hay que encerrarlo, pero está bien. Cuando tenemos el caso ya concretado, está bien, muy bien, acudimos a la justicia y que la justicia actúe como debe. Y nosotras, mientras, en nuestra casa, vamos sacando ese velo que la iglesia se encargó de ponerlo sobre lo que es el cuidado de nuestro cuerpo, mirar nuestro cuerpo ahí en casa, en familia. Poder hablar con nuestros hijos y decirle y darle algunas herramientas para que ellos se puedan defender ante abusadores, posibles abusadores, ¿no? Que pueden ser tanto en la escuela, como puede ser que le suceda en la calle, entre los chicos, en los juegos. Ya hemos hablado, ¿no? Que nos hemos enterado como los chicos se juntan a jugar y llevan revistas por ahí de mujeres, varones desnudos, y entre chicos muy chiquitos. Uno de ellos le informa a los otros, mal informado seguramente, porque no está preparado para hablar de ese tema, ¿no? Entonces, decíamos que en la casa hablamos, sí, y le decimos a nuestros hijos. Bueno, que lo importante es la comunicación, ¿no? Sentarse y no reprochar ni culpar a la víctima, ¿no? Sino que poder hacer que la víctima, el chico, ¿no? La nena, se sienta tranquilo, ¿no? De poder contar lo que le sucedió, porque es muy grave. Nosotros también a veces, las mamás, ya lo hemos hablado, creemos que esas tendencias que tienen nuestros hijos, por ejemplo, a decir, bueno, a hablar sobre el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, los varones, como algo así, como muy masculino. Nosotros decimos, bueno, qué macho mi hijo, la verdad que para hablar así, o para, por ejemplo, no sé, en la escuela levantarle la pollera a la compañera, ¿no? No tener ese respeto por el cuerpo de los demás, por nuestro cuerpo también, sí, ¿no? El propio cuerpo. Mira, ¿sabes qué? Yo me crié en una casa donde mamá nos decía, bueno, si le pasa esas cosas es porque ella se lo buscó. Mira, cuando uno está cerca de un hombre, una sabe que estas cosas le puede pasar. Porque el hombre, como que el hombre podía, como que era un derecho del hombre, ¿viste? Mismo por aquella época me acuerdo que las monjas como que estaban dejando los hábitos, ¿no? Empezaban a dejar los hábitos y decían, y se casaban, algunas se casaban con los curas, ¿viste? ¡Oh! Lo que era, porque era como que la monja lo tentó al cura a dejar los hábitos y la iglesia, ¿viste? Ahí nos caía toda la responsabilidad a las mujeres por ser mujeres, y justamente eso es lo que nosotras tenemos que trabajar en nuestras casas, con nuestras familias. No por ser mujer, ¿no? No por ser varón. Somos ante todo ni mujer ni varón, porque si no la humanidad es como que se divide en dos. Somos ante todo personas que queremos vivir bien y que todas tenemos derecho a llevar una vida plena, una vida sana, ¿no? Y cuando sucede lo del abuso, ¿qué pasa? No podemos llevar esta vida plena porque empezamos a sentirnos enfermos, ¿no? Y los chiquitos empiezan a sentirse enfermos y sobre todo esto que vos decías, ¿no? A no poder decir las cosas, y por eso hay que tener el ámbito preparado para que ellos se puedan sentir contenidos, ¿no? Sí. Sobre todo. Sentir confianza, poder decirlo. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos que no, por ejemplo, que nadie tiene que desvestirlos, solamente mamá, papá en la casa, que los chicos, si algún chico lleva algo, quiere jugar algo que no te gusta, un juego que vos no estás acostumbrado a jugar, vení y me lo contás, yo te voy a creer, vos quedate tranquilo, mamá cree en vos, mamá te conoce, mamá sabe quién sos, vos contame, porque para eso estamos las mamás, para escuchar todo lo que nuestros hijos nos dicen. Decirle, porque uno vive la vida pensando que los hijos ya saben, ya porque yo soy mamá, los hijos ya saben que pueden contar con mamá. Y todo eso se aprende en la casa porque mamá nos dice, y eso es contener a los hijos, y eso es crearles un espacio de confianza. Después decirles también que hay personas grandes que vienen y se ríen con mamá y que son amigos de mamá o amigas y de papá también, ¿no? Vecinos que son muy buenos, pero que si estos vecinos llegaran a llevarlos a un lugar y a decirles, mirá, vamos a hacer un juego, no le cuentes nada a mamá, entonces mamá les va a creer a ellos, que se queden tranquilos, porque eso no se juega. Y comentar los casos que salen en los medios, ¿no? ¿Eh? Porque uno dice, bueno, uno también, la indignación, ¿viste? Decís un monstruo, el de Austria, ponele, ahora el de Colombia. El caso de Colombia. Ajá. Que estuvo abusando de su hija por los 20 años que estuvo creciendo, la hija la estuvo abusando. Y encima alegando a la justicia que lo hizo porque es su derecho biológico de hacerlo, como... Sí, él lo veía natural. Natural, naturalizado. Sí. Y no solamente eso, sino que los hijos, en este núcleo familiar, los hijos también abusaban de ella, los dos hijos mayores de este señor. Seguía la cadena, digamos. Seguía la cadena. Abusaban de sus hermanas, ¿no? Y, bueno, era lo que estaban aprendiendo. Así que uno le dice, uy, un monstruo, ¿no? Entonces, ¿cómo? No. El señor de al lado, el vecino, no es un monstruo, porque es normal, porque juega con sus hijos, sale, trabaja, no es un monstruo. ¿Viste cómo disociamos? Y con eso de que nos ponemos en la omnipotencia, de que a nosotros no nos va a pasar nunca, ¿viste? Entonces decimos, no, allá en Colombia, en ese pueblito, a esa familia, acá no. Entonces, como pasó allá, ese es un monstruo. ¿Viste? O allá en el otro barrio o en la tele pasaron. La otra edad, básicamente, el otro. Sí. Ajá. Y a nosotras no. Y no es así. Hay muchísimos casos de abuso. Y lo podemos prevenir lo más. Prevenirlo con la educación, básicamente. No hay que pensar que la educación es un gasto, es una inversión. Uh-huh. Así que. Pero también con la verdad, ¿no? La verdad hacia nuestros hijos. Esta cuestión de que vos decís, el monstruo, ¿no? Sale. Confunde las ideas y las cosas, ¿no? Sí. A las mamás no nos enseñan a ser mamás, ¿no? Nosotros repetimos ciertos modelos, o sea, los que vivimos, nuestra mamá no era así, y todo llega mediante los medios, ¿no? La información que tenemos la sacamos, la recibimos de los medios. Y bueno, entonces siempre oculto esa cuestión de la sexualidad, siempre todo mágico, ¿no? Cuando le explicamos a nuestros hijos todo mágico, todo oculto, ¿no? Y eso es lo que va haciendo que después uno no tenga herramientas, elementos, como que uno no sepa qué hacer. Exacto. Claro, culturalmente y que el chico confunda todo, ¿no? Y después se sienta culpable y no sienta la libertad de poder decírselo a su mamá, ¿no? A mí me parece que lo más importante es, parar un poco, parar vos, mamá, parar un poco, sentate, y hacete una pausa y poné sobre todo el amor a tu hijo, y lo más importante es escucharlo y decirle esto que vos decías, Cecilia, que siempre le vas a creer, que él dice la verdad, ¿no? Darle esa confianza que en ese espacio lo pueden hacer. Esa información. Esas herramientas para que lo sepa manejar, esas bases para que lo sepa decirlo. Bueno, y felizmente algunas víctimas pueden decirlo. ¿Viste? Algunos chicos pueden decir, ¿sabés que el chico de allá me bajó los pantalones? Mira, hay juegos de te bajo los pantalones y me mato de risa. ¿Viste? Hay juegos así. ¿Entendés? Y que el chico se siente mal, se siente ridiculizado. Se empieza por ahí, ¿viste? Con los juegos. Pero hay otros chicos que no lo pueden decir. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Volvemos a decirlo. Claro, eso en casa no se habla. ¿Cómo me doy cuenta? Claro. Mamás que están muy preocupadas siempre con sus hijos, que le hablan, muchas mamás, papás también, que se juntan en familia, que hablan, que velan por el bienestar de sus hijos. Y le pasó esto con un hijo, ¿no? Uh-huh. Y cómo darse cuenta, ¿viste? Entonces venimos diciendo que hay que fijarse en los cambios de conducta de los chicos. Chicos muy tranquilos, ¿no? Que de golpe se vuelven muy nerviosos. Básicamente, ¿sabes? Las manifestaciones externas del niño. Uh-huh. Claro. Los gritos, el enojo, o no, la timidez, el aislamiento. Uh-huh. Acá dice que alrededor de un 20% aparecen patologías clínicas, las enfermedades, problemas en el sueño, cambian los hábitos de comida, miedo, hostilidad, depresión, angustia, conducta antisocial, sentimiento de estigmatización, empiezan a creerse desgraciadas y diferentes a los y las demás, y tienen una excesiva curiosidad sexual, ¿no? Esos son después de los 2 años, ¿no?, siguientes. Sí, se agrava. Eso se agrava. Claro, sí. Los síntomas se van agravando y bueno, pueden llegar hasta el estado de locura. Depresión, ideas de suicidio. Así que sí, esa mamá que ve que su hijo, bueno, era tan tan bonito, ¿no? Como yo he escuchado así mamás que dicen, ay, mi hijo era tan tan bonito y de golpe cambió, no sé, el amiguito que se junta ahora en la escuela, ¿viste? Y busca los porqués. Por ahí lo bueno es considerar, ¿no? Considerar que estos cambios tan bruscos nos están hablando de un abuso sexual que ha tenido. Y entonces, bueno, en este caso seguramente lo indicado es acercarse hasta los centros de salud, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos psicólogas en los centros de salud y entonces podemos consultar para ver qué hacemos con nuestro hijo. Claro, y aparte, ¿no?, que es tan importante que sean detectados lo más rápido posible, ¿no? Que siempre aparecen también personas que después que son mayores de edad dicen que fueron abusados cuando eran chicos, ¿no? Bueno, es bueno que aparezcan y igualmente, ¿no?, pero sería bueno detectarlos ahí en la infancia, ¿no? Apenas sucede. Sí, tenés razón, claro, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que nunca lo dicen, ¿no? Y ajá. Que llevan una vida desgraciada, sí. Y de grande cuando descubren que todo lo que han padecido es a raíz de que han sido abusadas de chica, ¿no? Y bueno, se sienten muy muy mal, y bueno, y espero que, bueno, una vez que se sientan muy mal, también reaccionen y se recuperen, porque todos tenemos derecho a vivir y a ser muy felices en esta vida, ¿no? Claro. Pero sí, es así. Hay que prevenir ya desde la charla, en la infancia, en la charla con nuestros hijos, y fijarnos atentamente en los síntomas, ¿no? Porque así les estaremos asegurando un buen desarrollo de su vida. Y nosotras también nos vamos a sentir muy felices las mamás. Generalmente somos las que cargamos con la culpa y el desprecio de nuestros hijos cuando han sido víctimas de abuso y nosotras no le hemos creído. Es muy importante aquí la mamá para el chico que es abusado. Así que por ahí fíjate, tené mucho cuidado, porque lo que no haces frente ahora con tu hijo chiquito lo vas a tener que hacer cuando tu hijo sea grande, ¿no? Y bueno, va a ser mucho más doloroso. Es un problema muy serio. Igual nosotros lo vamos a seguir hablando. Claro, pues le estamos dando las herramientas que socialmente, culturalmente, nunca se fue tocado el tema del abuso, jamás, históricamente, y hasta hace poco que se empieza a difundir este el tema del abuso. O sea, con este programa lo que pretendemos es brindarle la herramienta para un mejor desarrollo del niño y para prevenir, básicamente, o para detectar. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos música? Bueno. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Hijo, ¿qué te pasa? Me violaron. ¿Cómo que te violaron? Salí de la fábrica y dos tipos me agarraron y me llevaron al descampado. ¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, me violaron, te digo, me violaron. Mira, estas cosas no pasan porque sí. Algo habrás hecho. ¿Te gustaría que te suceda esto? A nosotras tampoco. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía, compañía, información. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación? Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De 9 a 11 la información está acá. Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos al tema de seguridad. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar al otro sexo. Porque los varones no valemos más que las mujeres. Porque las mujeres no valemos menos que los varones. Adelante, muchachas, que el sol de hoy nos sonría. Que en sudor y armonía podamos coincidir. Mujer joven y fuerza, dos mundos que se encuentran. Esperanza de días mejores por venir. Adelante, muchachas. Adelante. Adelante, muchachas. Comunicate al 15 66 90 5002. Yo soy Gilda. Seguimos acá en FM Tincunaco, Viejas Brujas. Si querés llamarnos, el número del teléfono es 15 66 90 50 02. Bueno, y seguimos hablando de estas cuestiones de poder levantar, subir, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Que es muy, muy importante. Por ahí uno piensa que debido a la situación económica es medio imposible, pero las familias tenemos esa misión, tenemos como familia de poner todo ahí, ¿no? Hasta cuando nos parece imposible para mejorar la calidad de vida. La mamá es muy importante en la casa y la mamá como ser humano tiene muchos derechos. Y así como tiene muchas obligaciones, ¿no? Y mejor vamos a poder encaminar nuestras obligaciones si hacemos respetar nuestros derechos en casa, ¿no? Uh-huh. Si nosotras estamos bien, nuestro compañero está bien y nuestros hijos también, ¿no? ¿Vos tenías algo así para las mamás, las mujeres, las hermanas, tías, ¿no? Sí, para recordar, ¿no? Ajá. Que cada 3 días muere una mujer víctima de malos tratos, ¿no? Uh-huh. No veo que se haga difusión constante e importante en cantidad de estos asesinatos. No veo a famosos pidiendo hacer marchas y que se congregue tanta gente y que hablen obispos, curas, jerárquicos de otras religiones. No veo que se difunda por los canales de TV y se exija al gobierno que tome medidas urgentes, ¿no?, sobre esto. Uh-huh. Las mujeres aparecen descuartizadas, ellas y sus hijitos muertos, enterrados por ahí. Sin embargo, los medios no se escandalizan por ello, ¿no? Sí por enfrentar a la gente con el político de turno que no juega para sus intereses. Uh-huh. Las cosas que pasan en nuestra vida de barrio poco se reflejan en los medios. Sin embargo, ahí estamos dedicándole mucho tiempo de nuestra vida. Desde la cuestión de género, la TV se ha ido cuidando en poner en su pantalla mujeres y varones en la animación de los programas, pero varones que aquellos programas que tienen, ¿no?, el fin de entretener, ¿no? Uh-huh. Y la mujer sigue teniendo un rol secundario. Uh-huh. El lugar en que la ponen a la mujer colabora, ¿no?, suma ayuda a continuar con el maltrato hacia la mujer. Claro, que le dan. Sí, sí. Dentro de los Ajá. medios, ¿no? Claro. Y bueno, otra vez, ¿no?, aparece como esa educación que necesitamos, que vos decías, bueno, la educación no tiene precio, ¿no? Y que viene del medio tan... Que no refleja para nada... Tan barato, ¿no?, como es la televisión. Bueno, porque tenés el aparato y, bueno, con que... Tengas una antena. Pagues la luz y, bueno, y ahí recibís la educación. Y lamentablemente no nos sube para nada la televisión, no nos sube para nada la autoestima, ¿no?, a las mujeres. No, básicamente, como todas las telenovelas que pasan, que básicamente la mala o el eje del mal está radicada en una mujer, y mientras la otra mujer, que es la mujer buena, se adecua en su rol de mujer, que no tiene ningún ideal de cambio ni ningún ideal de educación. Aparte, toda su vida gira alrededor del galán. Del galán, ¿no? Claro. No hay otra cosa que haga. Además, el galán da la casualidad que siempre es el adinerado, como... Claro, y que siempre está casada con la mala y la claro. buena viene. O sea, así que siguen los modelos. Claro. Los modelos, sumar los noticieros que cualquier gente saca conjeturas y piensa y opina a través de lo que pasa en el noticiero. Uh-huh. Y señores, la verdad es que el noticiero nunca dice la verdad. No existe el compromiso periodístico en este momento. Así claro. que mucho cuidado con lo que aparece en la tele. Claro. Y la mujer, como que la mujer tiene que ser la figura, ¿no? Uh-huh. Así ponele delgada, que siempre dice sí, que siempre está sonriente. Claro, aparte ¿no? produce la invisibilidad de la mujer, en este caso de la familia, la estigmatización. Uh-huh. Como que el rol secundario de la mujer en este juego de... Porque eso básicamente es la distorsión del género femenino y sumiso en esta violencia muy cotidiana. Aparte esa rigidez, ¿viste? Que tienen las mujeres en la televisión para decir, para... Claro, para actuar, ¿no? Hay muchos programas que le dedican el tiempo, ¿no?, a hablar mal porque alguna mujer, ¿no?, que está dentro de ahí, de todo lo de la tele, ¿no?, se mueve dentro de ahí, ¿no?, engordó, ¿no?, claro. está más gorda, o le quedó feo el color de pelo, ¿no?, cuestiones, ¿no? Y siempre vemos mujeres, ¿no?, de 90, 60, claro. 90. Y la verdad, ¿no?, cotidianamente la subordinación hacia el hombre. Claro. Sí, la verdad que no nos sube para nada. No, sí. La autoestima ni nos educa para nada. No, todo lo contrario, sino que es como un modelo a seguir para todas las mujeres. Y fíjate vos que es como que uno tiene que hacer lo que normalmente se hace, ¿viste? Como, bueno, es así como tiene que actuar una mujer, es así como tiene que actuar un varón. Yo a veces me pongo así a pensar... Cuando hablo con mis vecinos, con mis vecinas, y le formulo poner un problema y me responde como siempre se responde ese problema. ¿Viste? Vos ponele le decís algo que le pasó a tu hijo en la escuela y siempre tenés la misma respuesta, ¿no? Como que nos cuesta romper con los modelos, ¿viste? Y porque somos muy cuestionadas y decimos otra cosa, algo diferente, ¿no? Una es muy muy cuestionada y bueno, ni hablar, recién dijimos lo de la televisión, ¿no? Que está siempre muy muy alejada de nuestra realidad, no, sí, de mujeres de barrio, ¿no? Pero que por otro lado nos entra por algún lado, no sé, ese modelo de ser varón, de ser mujer, de cómo se comporta un varón, cómo se comporta una mujer. Un juego de bandos, básicamente. Sí, pero digo, ¿por qué siempre repetimos lo que hemos oído de tantos años atrás? ¿Por qué siempre decimos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, eso de casados, casa quiere, ¿no? Ponele, ahora no se usa estar casados, ¿viste? Todos juntados, ¿no? No quiero decir mi opinión, que es qué suerte. Pero bueno. Todos juntados. Bueno, casado, casa quiere, me acuerdo, ¿no? Y ahora fíjate en tu casa, ¿cuántas veces le decís a tus hijos que el día que tengan una compañera se tienen que ir? Repetís, ¿no? Y aparte, al repetir también haces que las costumbres siempre sean las mismas, ¿viste? Hay como una como algo estático, como algo, tendría que ser algo dinámico, como, de integración. Claro, eso mismo. Sí, tendría que haber que tener un movimiento y nos negamos, ¿sabes por qué? Por miedo, me parece, miedo al rechazo, ¿qué te parece? Para mí es miedo, ¿no? Miedo a ser aceptado por el otro porque Y aparte nosotros siempre fuimos los subordinados, ¿no? A los que nos imponen, ¿no? Los de clase alta, sí, ¿no? Los de los barrios, es decir, siempre reproducimos lo que vemos en la tele que están manejados por gente de un poder económico muy importante. Y ¿no? Y ellos nos imponen ese modelo y también nosotros, porque ellos no cambian en sí, ¿no? Porque los poderosos son los mismos poderosos de siempre, porque las mismas personas siguen en los mismos lugares. Es por la falta de conciencia también de lo que somos y la falta de perspectiva, o sea, directamente para ellos no existimos, somos un número más. Y aparte también se repite por miedo a lo, como vos decías, así, a lo diferente, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa en este país con lo diferente, ¿no? Uh-huh. Se lo desaparece, se lo tortura, ¿no? Es muy difícil poder pensar. Bueno, son esas reuniones donde todos están de acuerdo y muchas cuando llegamos a nuestra casa decimos, yo no me animé a decir nada porque claro, yo no opinaba así, pero no lo pude decir porque estaban todos de acuerdo, ¿viste? Y tenemos que ensamblarlos, o si no, nos sentimos como aislados. Ajá. Hasta a veces, muchas veces, como locos. Y sí, seguro, claro. Como que es lo correcto, así que. Bueno, eso también nos viene, ¿viste? Eso también es un mandato, ¿no? Que claro, bueno, que si uno no actúa como los demás o uno no habla como los demás, está fuera. Claro, está loco. Loco. Mirá cómo se vistió. Está loco, ¿no? Mirá lo que dijo. Está loco. No, es sí, un mandato. Tendría que, en este país, en esta sociedad, tendría que haber, hay una falta de comprensión hacia el otro, una falta de aceptación. O sea, al comprender, uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre tiene que haber un respeto. Claro. Entonces, una de las cosas que por ahí podemos ir pensando en hacer para esto de mejorar nuestras vidas es darle movimiento, darle vida a la palabra también que le decimos. Parece que no, pero el discurso también va construyendo, tiene mucho que ver en la construcción de nuevas formas de tratarnos en nuestras casas, nuevas formas, nuevas familias, ¿eh? Entonces poder ir cuestionando, como diciéndonos a nosotras, escúchame, ¿por qué repito lo mismo que me dijo mamá? y porque mamá también repetía lo mismo que dijo la abuela, y así, viste, para atrás, ¿no? O la falsa creencia de que meramente lo que dijo funcionó, cuando... La verdad que una se siente más tranquila, ¿no? Cuando dice lo que todos dicen. Es verdad. Porque una también entra a decir, uy, ¿qué voy a decir? Ponerle los chicos, ¿no? Ahora son todos drogadictos, ¿viste? Son todos drogadictos. Ah, ya estoy tranquila, ¿viste? Ya cumplí. Ya dije que los jóvenes que andan en la calle son todos drogadictos. Listo. Ya me siento tranquila. Porque es lo que dijo todo el mundo, ¿no? Claro, además de criticar, hay que proponer. Bueno, eso también, pero te digo, capaz que si digo algo que nadie dice, ¿no? Digo, no, pero a mí me encanta ver a nuestra juventud, me encanta ver cuando nuestra juventud se reúne, cuando nuestra juventud sale, se divierte, me encanta su música, cómo se viste. Ojo ahí, porque estás diciendo, bueno... Por ahí hay otros ejemplos que sean más más ilustrativos, ¿viste? Claro. Que en este momento no se me ocurre, pero bueno, que ya los vamos por ahí a hablar. La cuestión es que nos quede esto, ¿no? Como que... De perder el miedo, ¿no? Sí, de perder el miedo a decir las cosas diferentes y que acá hay un problema muy grave y que no vamos a esperar... que la televisión nos diga, uy, cada 3 días muere una mujer, por favor, vengan, súmense a esta causa. No vamos a ver a un cura que a cada rato corte, en los cortes, diga, colabore, va a llegar la Navidad, y entonces la familia, para estar bien, colabore, fíjese que cada 3 días está muriendo una mujer. Y no, terminan diciendo las aberraciones conservadoras, que diciendo que la homosexualidad se cura otro. Con los medicamentos y con la iglesia. Ajá, claro. Son otros los mensajes. No sé si decir ignorante bueno, o que ignora. Bueno, claro. Pero nosotras desde casa no podemos ir haciendo muchas cosas para cambiar esta cuestión de... Seguir reproduciendo lo que esta sociedad... ha hecho por siglos y siglos, ¿no? Romper los eslabones. Sí, empezar a romper con esto y empezar a hablar, ¿no? Uh-huh. Empezar a hablar de otra manera, poder tener un pensamiento propio, poder sentarse uno y ponerse a pensar qué es lo que está pasando, criticar sobre todo, empezar a criticar, a ver más allá de lo que te están mostrando los medios, ¿no? Ir más allá siempre. ¿No? Para empezar a construir otro tipo de sociedad. Sí, sí. Claro. Y otro tipo de familia. De familia, claro. Bueno, podíamos entonces seguir con otro tema de música, así nos relajamos y podemos pensar mejor. Si nos quieren mandar un mensaje de texto, quieren hablar con nosotros, llámenos al 15-66-90-50-02. De feliz recordación en que nuestro presidente declaró la expropiación, declaró la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande, libre. Jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Grande, libre y soberano, expulsó a las compañías que explotaban sus riquezas sin darnos las regalías. patria de su preciado tesoro. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. De su preciado tesoro, México al mundo mostró un hombre con valentía y un pueblo que lo siguió, un pueblo que lo siguió y que lo sigue siguiendo, mientras del honor la ruta sigue y sigue recorriendo. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Sigue y sigue recorriendo ese hombre de gran tamaño, al que muy presente tienen tanto propios como extraños, tanto propios como extraños, que tendrán que perdonar, no se las borra más larga, no los vaya. Para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Hoy es sábado, día de compras. A ver, ¿qué cosas hacen falta en la cocina? Arroz, zanahoria, leche. Pepe, ¿qué haces? La lista para las compras. ¡Ah, verdad! Hoy te toca a ti y a mí me toca cocinar. ¿Así es? ¡Rosy, prepárate que vamos de compras! Voy de compras con papá, la la la la. ¿Y yo? La, la, la, ¿qué hago? La, la, la, hijito, tú te quedas conmigo y preparamos un delicioso almuerzo. Compartir los roles es crecer en equidad y responsabilidad. Somos diferentes, valemos igual. Comunícate al 15 66 90 5002. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos con el programa Viejas Brujas. Cecilia nos va a contar algo. Bueno, que el 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, anuncia su programa cargado de promesas. Iba a ser una economía de producción, se modernizaría el país, se fomentaría la eficiencia, se abatiría la inflación, se superaría la crisis del sector externo y su financiamiento, y se reactivaría la economía para salir de la recesión. Parecía existir consenso entre los empresarios en este sentido. Muy pocos recordaron en ese momento que la reducción del salario real de los trabajadores iba a redundar en una reducción del mercado interno, ya que los trabajadores eran los compradores de los productos que muchos de ellos ofrecían. Ampliar la tasa de ganancia del sector privado, se quitaría todo tipo de control sobre la economía para hacer jugar las leyes del mercado, es decir, que actúe libremente la oferta y la demanda, aunque seguiría existiendo el control estatal para evitar los aumentos de salario, que incluso sancionaría a las empresas infractoras que dieran aumentos al personal. Es decir, la teoría liberal no se aplicaba en los aspectos que beneficiarían a los trabajadores, sí, a los que beneficiarían a las empresas. Con la reducción brutal del salario y la recesión que permaneció, se estableció una tabla de devaluación mensual del peso o tablita, donde se estipulaba cuánto iba a valer el dólar para que fueran previsibles las inversiones y la ganancia. Por eso se puede hablar de una inflación institucionalizada. La inflación en una etapa de recesión tan dura como la que se estaba viviendo era producto de la liberación de precio, la especulación financiera, las altas tasas de interés y la continua entrada de créditos del exterior. Mediante la reforma financiera se establecieron altas tasas de interés, lo que favoreció la proliferación de bancos e instituciones financieras. Con esto se fomentó la especulación, ya que los depósitos a plazo fijo estaban garantizados por el Estado en caso de quiebras. En marzo de 1981, cuando dejó de aplicarse la tablita, ya habían quebrado numerosos bancos, haciéndose el Estado cargo de sus pasivos o deudas. Bueno, después viste esto que nos sirva para aclarar, ¿no?, dónde están los ladrones, digamos. Se consideraba inversión extranjera a la compra de empresas argentinas, lo que en realidad era una desnacionalización, y se les daba las mismas facilidades que a las empresas argentinas para obtener crédito, por lo que muchas veces esas supuestas inversiones estaban financiadas en realidad con ahorro nacional y tenían la posibilidad de enviar luego al extranjero sus ganancias. Con la política económica de la dictadura, la deuda externa creció velozmente. Habíamos dicho que en 1976 estaban otorgando préstamos internacionales a bajo interés, que dejó de aplicarse, qué mejor negocio que solicitar préstamos y ponerlo a altas tasas de interés en nuestro país. Cuando dejó de aplicarse la tablita y el aumento del dólar hizo imposible la devolución de los préstamos, el Estado se hizo cargo de la deuda externa privada, que a partir de ese momento pasó a ser pública. Con el dólar fijado tan barato por nuestro gobierno, resultó más conveniente importar que producir. Antes se importaban insumos, es decir, equipamiento y material necesario para la industria. A partir de ese momento se importaron bienes de consumo totalmente prescindibles y que se fabricaban en el país. Importábamos galletitas y otros alimentos, ropa hecha, electrodomésticos, etcétera. Nuestra industria electrónica, la primera en América Latina, comenzó a desaparecer, así como también las demás disminuyeron drásticamente. Bueno, solo crecieron algunas pocas industrias beneficiadas con regímenes de promoción, que tenían una excelente y ventajosa relación con el Estado, a veces favorecidas con reducciones impositivas. En general, pertenecían a grupos locales que tenían una combinación de actividades industriales, de servicios comerciales y financieras, como Macri, Pérez Compán, Bulgeroni, Fortabat, Bunge, Ibor y Techin. Ay, tantas veces escuché ahí. Se convirtieron, según Luis Alberto Romero, en los nuevos tutores del Estado, junto con los acreedores extranjeros. También quería decir que se transfirieron las escuelas primarias y muchos hospitales a las provincias, a las que se les redujo asimismo el aporte del Tesoro Nacional, por lo que las prestaciones a la población disminuyeron en calidad. Los empleados estatales vieron reducidos sus sueldos. En 1975 existían 1.165.000 trabajadores de la industria manufacturera y en el 82 no eran más de 740. Se generalizaron el desempleo, el subempleo y el cuentapropismo. Esto indica un retroceso económico porque el cuentapropista tiene en general una situación mucho más inestable que el que trabaja en relación de dependencia, creciendo en general de carece en general de apoyo tecnológico y de seguridad social, ¿no? Con estas medidas se eliminaron la mayoría de las comisiones internas de fábricas, delegados y los comités de seguridad e higiene de muchas empresas. Según Arturo Fernández, el proceso de reorganización nacional pronto logró sus objetivos con relación al movimiento obrero, que fue inmovilizar la totalidad de la clase trabajadora, dictando duras normas represivas a las huelgas, interviniendo las principales organizaciones sindicales, apresando a dirigentes sindicales moderados, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Como que un día como hoy, ¿no?, se iniciaba un 2 de abril en 1976, se iniciaba toda esta historia que fue escrita, que fuimos haciendo todos los argentinos con la sangre, lamentablemente, sangre de nuestros jóvenes, lamentablemente, ¿no?, sangre de nuestros niños también, ¿no?, que es muy, muy doloroso, mientras estas empresas, grandes empresas, se fueron haciendo todavía más poderosas en nuestro país. Bueno, quería poder leer esto, si ustedes quieren sumar con algún comentario. Nos quedamos todos callados, no, sí, espantados. ¿No? Lo que pasa es que se considera la historia, esto es un hecho histórico reciente, como que no tiene continuidad en el futuro. Se trata de enseñar, y de hecho se enseñó así, de que esta historia, este suceso tan aberrante que pasó en esta historia de nuestro país, es como un hecho aislado, que no se repite, que ya pasó, que yo he escuchado a mucha gente que dice, el golpe militar ya pasó, ya está. Y no es así. Todo lo que es un hecho histórico repercute en el futuro. Lo que estamos haciendo hoy va a repercutir en nuestro futuro. Uh-huh. Y lamentablemente todas las secuelas económicas, toda esta dependencia económica de este momento, lo podemos rastrear desde ese punto. Todo el tipo del movimiento antiobrero de estas economías militares. Claro. Y acá también volvemos a esta cuestión de lo que repetimos, ¿no? El discurso que siempre repetimos. Sí, nosotros, lo que iba a decir, por sí. Ejemplo, que vuelvan los militares, que con ellos, ajá, estábamos mejor. Claro. ¿No? Uh-huh. Es interesante toda la información que nos leíste de nuestra industria, sí, ¿no? Todo lo que hemos perdido, claro, la pobreza, ¿no? Que estamos, claro, viviendo producto de... Lo peor era que no sabíamos lo que estaba pasando. No, sí, entonces, no se nos comunicaba nada a nosotros. O estamos mejor, dice la gente. Estamos ganando. Estamos mejor, claro. Era equivalente a ese estamos mejor significa no sabíamos nada. Porque estamos no mejor nos para la minoría económica. Nada, ¿no? Qué mejor que los hechos vergonzosos del ser humano se mantengan ocultos. Entonces, bueno, si no se sabe, no existen, ¿no? Como se ha dicho mucho, se ha hablado mucho de esto, de lo que no hablamos, no existe, ¿no? Por eso, nosotros, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a poner nombre y apellido. Yo me acuerdo de aquellos tiempos, era muy joven cuando pasó esto, y fui lamentablemente parte de esa gente, de ese grupo de gente que estaba desinformada, porque soy parte de una familia donde, bueno, el militar, o viste lo que decía el militar, lo que decía el cura, lo que decía el papa, estaba muy bien, ¿no? A pesar de que mi padre tiempo después se quedó sin trabajo, y bueno, mi padre dijo que era culpa suya, que se había equivocado, que no pudo dar respuesta, y como siempre haciendo ese cargo uno, ¿viste esa canción que dice que somos como esponja, ¿no?, que nos chupamos todo? Bueno, esas familias que somos así, ¿viste?, nos hacemos cargo, nos vamos haciendo cargo, y como que nos vamos separando de un pueblo, nos vamos perdiendo esa solidaridad con un pueblo que reconoce, que sabe de sus derechos. Por eso nosotras, las mujeres, las familias que queremos mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que tener también esto como herramienta, que nosotras tenemos que hacernos destapar, sacar ese velo también en cuanto a que somos parte, somos ciudadanas de un país, ¿no? De este país, y tenemos que ver nuestra historia, ver qué pasó, por qué estamos acá. Si sabemos por qué estamos acá, sabemos por qué nuestros hijos están sufriendo y en estos momentos los están amenazando de que los van a matar. Han sacado mucho más patrullas ahora a la calle, han llamado a gendarmes y policías retirados, y a ellos le han dado sueldo. Una solución, ¿no?, inmediata para este... para perseguir a nuestros hijos, ¿viste? Y después de habernos empobrecido, ¿no?, empobrecido de esta manera, comprando las empresas de nuestro país, cerrando las persianas de las fábricas y dejando, sí, esta dependencia económica, sí, terrible. ¿Qué podemos hacer siempre sin trabajo? Los culpables, ¿no? Siempre los pobres, ¿no? Siempre terminamos y siempre los más castigados. Nosotros. Y nosotros seguimos repitiendo eso, ¿eh? Somos culpables, repetimos en nuestras casas, ¿eh? Nosotras decimos, ah, es un vago, no quiere trabajar. ¿A dónde va a trabajar? A ver, ¿a dónde va a trabajar? Me pregunto yo. Consiguió un trabajo de 18 horas y sin ver la luz del día. Dice, ah, para ir a ver una banda de rock están todos, ¿eh? Pero si es para ir a conseguirse un trabajo, no los vas a ver tan entusiasmados. ¿Pero a dónde hay trabajo? Escúchame. Yo no veo que hayan llamado. Si hay trabajo, llamamos, claro, a los chicos de Bucetich, de San Atilio, que vengan porque vamos a hacer una empresa, ¿no? Van a ganar bien, van a tener obra social, van a tener derecho a reclamar aguinaldo, indemnización si esto no llega a funcionar. Pero no. No hay nada de eso. Y nosotras en nuestras casas, a nuestros hijos les seguimos diciendo, ¿te seguís juntando con ese vaguito de al lado? ¿O con los vagos de allá de la esquina, que no quieren trabajar? Eso tenemos que modificar también. No, porque la vida no va a ser instantáneamente diferente, ¿no? Pero vamos a ir construyéndonos como vecinos, mejor, más fuerte, más preparados para asumir nuestra dignidad, ¿no? Y que con esperanza, siempre con esperanzas. Claro, con esperanza, eso, porque también, mira, la esperanza es muy importante, ¿eh? El otro día vino una señora y me trajo un, ¿cómo se dice esto? Que vienen impresos, así, un folleto. Me trajo un folleto sobre la Semana Santa, que lo hace el Obispado San Miguel. Y me dice, ¿usted qué es? Es ¿de qué religión es? ¿Usted es católica? ¿Es protestante o es no creyente? No creyente, le digo. Ah, entonces es católica, me dice. Y me da el folleto. Digo, ¡ay, caramba! Terrorista. Pero no, pero es la primera... Claro, sí. Es la primera vez que se animó a decirme la verdad, ¿no? Porque somos muy católicos. Somos muy no creyentes, ¿no? En este país, porque si una tuviera esperanza, una lucharía, ¿no? Y como muchas personas también nos vamos a decir que nadie tiene esperanza, porque sí, no es cierto. Aparte, también la felicidad, yo me gustaría preguntarle a cada uno qué es felicidad, el concepto de felicidad para ellos, y si realmente son felices. Uh-huh. Algo que se perdió. Ser felices es algo que se pierde en este mundo tan rápido y tan lleno de imágenes, y la felicidad se distorsiona. ¿Qué es ser feliz? ¿Ser feliz tener un auto, tener plata? Me parece que está equivocado. Eso es algo que nos venden, que nos vende la tele. Ser feliz es llenarnos, es ser humano, disfrutar de esos pequeños momentos que nos llevan a vida. Un padre tomando mate con sus hijos, una madre hablando con sus hijos, esos pequeños espacios ya se borraron. Claro. Me gustaría que muchos se replanteen, de los que nos están escuchando, qué es ser felices. Uh-huh. Sí, que no. Es muy importante eso de poder, claro, decirnos. Que sepan que porque nos tenemos pueden, derecho nos pueden a la felicidad. Sí. La felicidad es lo más importante. Claro, nos pueden sacar todo, nos pueden sacar la libertad, nos pueden sacar la plata, nos pueden echar nuestro trabajo, pero claro, que sepan que nunca la van a sacar es la felicidad. Que uh-huh, sepamos encontrar a la felicidad y nuestra vocación. Uh-huh. Mm. Bueno,

por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tijuana, Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo. Las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive. Lunes, de 13 a 14 horas por Tincunaco FM. Padre es. El que no repite en su hogar el machismo con que lo criaron en su casa. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Comunicate al 15 66 90 5002. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Las nenas se visten de rosa y juegan con muñecas. Los nenes juegan con autitos y a la pelota. Las nenas son sensibles. Los chicos tienen que ser fuertes y no llorar, porque es cosa de nenes. Los cuentos y la tele nos dicen que las mujeres somos princesas, brujas, chismosas y débiles. Nos hacen creer que necesitamos un príncipe azul para que nos despierte, nos proteja y nos cuide. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita. Estas ideas y costumbres se pueden cambiar. Barriendo sin escobas. La situación está mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. �Hágala. En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos acá en Viejas Brujas. Carol. Bueno, otro desaparecido en democracia. ¿Dónde está Luciano? La madrugada del 31 de enero del 2009, Luciano Nahuel Arruga, de 16 años de edad, fue secuestrado por la policía del destacamento de Lomas del Mirador. Testigos que lo vieron posteriormente afirman que, estando detenido en el destacamento, fue golpeado salvajemente. Hasta el día de la fecha no se sabe nada de Luciano. Es importante señalar que Luciano ya había estado detenido en el destacamento de Lomas del Mirador el día 21 de septiembre del 2008, desde las 9 hasta la entrada de la noche. Cuando sus familiares se acercaron hasta allí, pudieron escuchar los gritos de Luciano mientras era golpeado por la policía. Luciano, como todos los chicos humildes del barrio, era constantemente hostigado por la policía. Este destacamento no posee instalaciones para albergar detenidos y Luciano permaneció todo el tiempo en la cocina de esta casa de detención ilegal, instalada por vecinos en Alerta Balomi. Desde aquel día de septiembre, las amenazas policiales fueron permanentes y culminaron con la posterior desaparición de Luciano. En su inicio, la causa estuvo a cargo de la fiscal Castelli de la UFI número 7 de San Justo. Desde un primer momento, la familia de Luciano le solicitó a la fiscal que siga la pista policial, ya que él había recibido reiteradas amenazas por parte de efectivos policiales que llegaron al punto de ponerle un arma en el pecho. A pesar de la presión de la familia, que presentó 3 escritos en la fiscalía, la fiscal Castelli tuvo durante 35 días paralizada la causa, siguiendo pistas ridículas y declaraciones de chicos de 12 años de edad tomadas ilegalmente en sede policial. Finalmente, y debido a todas estas irregularidades, la fiscal general decidió apartarla de la causa, que recayó en manos de la UFI número 1 a cargo de la doctora Cejas. A casi 2 meses de su desaparición, continuamos exigiendo aparición con vida de Luciano Arruga, juicio y castigo a los responsables, basta de policía asesina, ni un pibe más desaparecido. Familiares y amigos de Luciano Arruga. Este caso llega, llega a nuestras manos, ¿no? Tiene difusión, porque su hermana estudia en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y el centro de estudiantes de la facultad está poniendo todos los recursos para que se hable del tema, porque como estábamos, decíamos. Sí, decíamos así. Un rato se escucha hablar del campo, ¿no? Ahora Alfonsín, bueno, todos estos temas y qué es lo que pasa por atrás, ¿no? Cuando nos dan reiteradas veces el mismo tema, qué es lo que está pasando por detrás, ¿no? Qué son las cosas que se están ocultando y que no salen nunca a la luz, ¿no? Claro. Que siguen los desaparecidos, siguen desapareciendo personas. Y vos fíjate que este chico nos enteramos por esta cuestión de que el centro de estudiantes está poniendo los recursos, ¿no? Para que, pero imagínate cuántos chicos, ¿no? Que sus mamás o sus padres muy pobres, de barrios marginales, ¿no? Como el nuestro también, ¿no? Como vivimos acá, no, nunca pueden llegar a saberse, a conocerse, ¿no? Estos temas. Bueno, y también estar alerta a los abusos, que se les quedó la costumbre. ¿Viste? Y pasa el tiempo, y igual las organizaciones luchan, denuncia, pero se le quedó la costumbre a la fuerza pública, a la fuerza de la policía. Hace 2 días atrás, nosotras también fuimos testigo porque hace 2 días, ayer mismo, es que me pareció tan largo el día, ayer mismo. Tuvimos también nosotros la experiencia de lo que es el abuso de la policía, ¿no? Y circuló desde el MTD José Cepá, circuló por el internet esta nota. Dice que ayer a la madrugada llenaron la casa del referente político Larrea Víctor del MTD José Cepá, llevándolo detenido al juzgado de San Martín. La Policía Federal llegó en 3 móviles con una orden firmada por un juez de ese mismo juzgado. La causa en la que se lo implica está caratulada y dirigida a uno de los directivos de la Dirección de Tránsito de José Cepá, NN Lazo, por malversación de caudales públicos, que lo acusa de cómplice a Víctor. La manera de accionar de esta gente es la de extorsionar a las organizaciones que necesitamos el camión para traer de La Plata los alimentos que hemos ganado fruto de la lucha para el abastecimiento de los comedores y copas de leche. En cambio, se quedan con una parte de estos. Luego de que nos cansamos de llevar petitorios al municipio pidiendo se nos otorgara uno de manera gratuita y encontrándonos siempre con negativas, teniendo que acudir a contratar camiones privados con el gasto que esto implica, accedimos a esta propuesta, que insisto, es la metodología utilizada con todas las organizaciones. Accedimos asumiendo que en José Cepá todo tiene un precio y por necesidad, considerando que es la metodología tradicional de la Dirección de Tránsito de José Cepá con las organizaciones, incluso de su mismo partido político. Insistimos en el carácter de persecución política, ya que dicha denuncia está realizada por el intendente del distrito, Mario Ishii. La persecución política es patoterismo. Se le hace muy difícil a las organizaciones sociales el trabajo cotidiano en el distrito. Pedimos apoyo, haciendo que esta información llegue a la mayor cantidad de compañeros posibles, a todos y todas las que luchamos por una sociedad más justa y equitativa. Hasta la victoria siempre, MTD M8. Bueno, queremos lo queremos mucho a Víctor y Queremos comentar también cómo fue esto de la experiencia con la policía que vino a buscarlo. La verdad es que habido otras órdenes, ¿no? Que lo llamaban. Lo llamaban a declarar. Por una causa, sí. Llegó una causa, viste que llega la policía, llega con un papel, te dice que te citan, no sabes para qué, la policía no sabe tampoco. Vos decís, ¿dónde puedo informarme? Te dice, bueno, tenés que conseguirte un abogado, que te informe un abogado. Para esto, bueno, entre el trabajo y todo lo feo que es, no todas las personas reaccionamos igual cuando tenemos a la policía encima y ni nos imaginamos que alguna vez la policía va a llegar. Es terrible, sí, ¿no? Por aparte, eso. Claro, es la ignorancia, o sea, no tener toda la información, ¿no? Cuando pasan estas cosas, porque el allanamiento, por ejemplo, era allanamiento y detención, ¿no? Pero lo que no es saber, ¿no? Porque el allanamiento vendría a ser un allanamiento si el detenido se niega o no está. ¿No? Uh-huh. No está. Entonces, la policía, con esa orden, puede entrar, romper la puerta y revisar todo y secuestrar todo lo que quiera llevarse, ¿no? Que tenga que ver con la causa. Pero al estar el detenido, ellos no tienen por qué tocar nada. Porque en realidad el allanamiento surge por un desacato. Desacato, exacto, que quiere decir que cuando sos citado a un juzgado, ajá, y no vas, dos o tres veces te negás, te llevan por la fuerza pública. Exacto, sí. ¿No? O sea, esta policía tenía que haber venido, haber venido, golpeado bien la puerta, sin embargo la querían tirar abajo, ¿no? Prácticamente. Aparte, los allanamientos fue a las 2 de la mañana. Y los allanamientos, según la abogada, ¿no? Lo que nos dijo, no se pueden hacer de madrugada, tiene que ser a la luz del día, por los testigos, por la luz, ¿no? Tiene que ser de día. Allanamiento, bueno, a las 2 de la mañana, golpean muy mal la puerta, bueno, todos contra la pared, todas esas cuestiones que no iban, ¿no? A responder a lo que vinieron a hacer en sí. No, a lo que era. O sea que, mira. No tenían derecho. Ajá. O sea que, mira. O sea, son torturadores. No tenían que. Sí. No tenían que llegar 2:30. Tenían que llegar a la mañana. El juzgado empieza a trabajar, no sé. Estaba citado 7:30 de la mañana. ¿No? Vinieron 2:30 y lo tuvieron hasta hablar con el juez, que esto fue casi al mediodía. Sí. El juez llegó como a las 11. El juez llegó a las 11. El juez lo citó 7:30, llegó a las 11. Ojo, ¿viste? Porque también empieza por allá, ¿viste? Lo del abuso. Y lo tuvieron en una dependencia. Y después primero. Lo tuvieron en una dependencia, toda sucia, ¿no? Y esposado mal, porque le dolían los brazos, como le dolía, porque desde las 2:30 de la mañana hasta el mediodía. Mucho abuso, les quedó la costumbre, ¿no? De torturar. Y viste cómo es, ¿no? Cuando hay un grupo es así. Cuando hay un grupo y hay en el grupo un violento, los otros varones como que, bueno, y más si tiene una jerarquía, ¿viste? También pasan a ser como víctimas de ese compañero violento, ¿no? Y no se van a quejar, no van a decir nada, ¿viste? Encima que los varones son bastante solidarios, porque siglos y siglos de enseñanza sobre sí para ser solidarios y acatar a la jerarquía, ¿no? Que eso, bueno, cosas que también ellos se debieran cuestionar. Claro. Y bueno, sigue esto. Y que cometan esto, ¿no? Con un dirigente político de acá, José de Paz, ¿no? ¿Y cuántas? Sí. Que haya sido denunciado, ¿no? Por el intendente, ¿no? Y que justamente haya sufrido este maltrato, ¿no? Bueno, pero vos fijate, denunciás, el intendente está denunciando a gente que trabajaba con él, porque este hombre murió ya, también en el lazo, ¿no? Ya murió. Trabajaba con él, y lo denuncia por que dice que dice que se agarra la mercadería, ¿no? Cuando él está en conocimiento, que el camión que él deja que ayude a una organización y que le traiga la mercadería para que ésta sea repartida entre la gente, resulta que se lleve un poco de mercadería. Él está en conocimiento de eso. Claro. ¿Viste todo lo sucio de ahí por atrás, ¿no? Toda esa cosa que uno no termina de entender. Por claro, eso, lo que pasa es que las organizaciones lo que tienen es esta cuestión de que tienen que ir a buscar la mercadería a La Plata, o en ese momento a Florencio Varela también, hacer dos viajes, y las horas en que le prestan el camión, que eso fue mucho esfuerzo, porque por ejemplo el MT de José C. Paz tenía que pagar el flete, lo que es pagar un flete de José C. Paz hasta La Plata era una barbaridad, nunca se llegaba, ¿no? Y se podía perder esa mercadería que es muy necesaria en los comedores, ¿no? En los lugares de lucha del movimiento. Entonces, cuando se consiguió, gracias a toda una lucha, ¿no? Conseguir un camión que nos presten, que ponga a disposición más que nada el municipio, porque nosotros estamos haciendo, o sea, el movimiento está haciendo un bien para el barrio, para la localidad, ¿no? Sí. Tiene un cierto tiempo, un límite que uh-huh. te lo da el municipio, uh-huh. ¿no? Cuando se pasa este tiempo, el chofer del camión te quiere dejar tirado en cualquier parte, ¿no? Te deja allá en la plaza, empieza a arrancar con hacer ruido con el motor, me voy porque a mí me pagaron hasta acá. Claro. Y yo no tengo por qué trabajar. Quiere cumplir con el horario. Exacto. Sí. Entonces te deja tirado en la mitad del camino, en La Plata o en Varela. Uh-huh. Y bueno, ese riesgo no lo podemos correr, no lo pueden correr la organización. Ajá. Entonces, entonces se arregla con el camionero. Con la mercadería. Exacto. Dice, bueno, espera más, pero te llevas más mercadería. Claro, exacto. ¿No? Espera, aguanta. Claro, te llevas un poco. Nosotros, no nos puedes dejar tirado, ajá, porque la mercadería tiene que llegar a nuestros compañeros. Dije así porque pensé que igual le daban mercadería, ¿viste? Exacto. Ajá. Igualmente, esto no es una metodología que se use solamente acá. Esto es una metodología que usan todos los movimientos, todas las organizaciones sociales, ¿no? Esto también llama mucho la atención, ¿no? Ajá. Que justamente haya pasado esta situación con un dirigente de acá. Bueno, después cambió esto porque se extendió el tiempo para los camiones, ya no se tiene que dar un porcentaje de mercadería ni nada a los camioneros. Después de que pasó esto, ¿no? Que le hacen la denuncia al dirigente Víctor Larrea y todo, cambia la situación del movimiento. Ahora los camiones, por suerte, y para todas las organizaciones de José C. Paz, ya no tienen que andar negociando para que no los dejen tirado con la mercadería en la mitad del camino. Se extendió la hora, ¿no? El camión llega, puede encargar, y bueno, y si se pasa la hora, no tiene que negociar nada de eso, ¿no? Bueno, así que hay que tener mucho cuidado ahora, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado, pero digo así a todos los vecinos, las vecinas, todo, que con nuestros chicos, que nuestros jóvenes, es esa mala costumbre de torturar que les quedó a algunos, me parece. Bueno, denunciar y tener más confianza, no sentirnos tan perseguidos. Lo que pasa es que mi hijo va a escuchar rock, lo que pasa es que mi hijo no tiene trabajo. Nada les da derecho a torturar a tu hijo o a secuestrar a tu hijo o a hacerlos desaparecer, ¿no? Así que ponete firme, segura, acércate a las organizaciones más cercanas a tu casa y pedí ayuda. Bueno, nos estamos yendo ya. Espero que este programa les haya gustado. María Julia, un mensaje nos ha llegado, qué suerte. Nos gusta mucho que nos manden mensajes. Dice, me encanta el programa, chicas, la calidez en cómo expresan su opinión me hace reflexionar mucho sobre cosas que no había prestado atención antes. Gracias por todo lo que nos brindan cada jueves, con mucho afecto, Teresita de Barrio Trujuy. ¡Ay, qué encanto! Sí, muy lindo. Muy lindo, no sabes, sí. Muchas gracias, nos hace muy feliz. Bueno, nos vamos entonces. Hasta luego, buenas semanas, hasta el próximo jueves. Ajá, mi nombre es Marcelo. Como siempre, mandamos besos a nuestros seres queridos. Y bueno, y a todos nuestros conocidos. Y como siempre, agradecemos mucho a Tincunaco porque nos trata siempre muy bien acá. Y hoy un día de feriado y de lluvia, que ustedes estarán pensando, ah, Dani ya informó demasiado en la mañana, debe estar cansado en su casa viendo la tele. Y no es así, ahí está operando la maquinaria. Bueno, sí, bueno, y le damos muchas gracias a él y a su señora también. Bueno, yo quiero mandar un saludo grande a mi hija que me está escuchando, a Luna, Belén, mi hijita preciosa, un besote grandote, también a Giselle y bueno, a Natalia, Martín también, que hoy están de feriado, por eso están en casa escuchándonos. A Longa. Bueno, y un beso para mi amor. Me acaba de llegar un mensajito. Que voy a leer de último tiempo, ¿no? Quise, hola, quisiera felicitar a la radio, a quienes se comprometieron en usar este medio para comunicar efectivamente con respecto al proceso militar. Si bien recordar que nos produce dolor y vergüenza del accionar de estos personajes siniestros, está bien que así sea, porque significa que no queremos que vuelva a ocurrir. ¿No? Bueno, un besote grande para... Muchas gracias. Muchas gracias por mandar este mensaje. Muchas gracias. Nos vemos entonces la semana que viene. Chao, sí. Hasta luego. Jueves, hasta luego. Bueno, somos muy pocas personas pobres las que nos animamos a tener un nuevo lenguaje, porque pasa por esto de sentirnos parte de una nueva y buena forma de vivir en el respeto y en el reconocimiento del derecho mutuo. Pasa que no nos animamos a dar opinión por miedo a equivocarnos. Entonces nos la pasamos repitiendo lo mismo que escuchamos de nuestros padres, hermanas, vecinos, vecinas, y así solo colaboramos con seguir con la cadena de maltratos. Como mujeres pobres, nos tenemos que habilitar para hablar sobre todo lo que nos moleste, nos perjudique, no nos guste tanto, lo que pasa en nuestra casa, también en la sociedad y en el mundo. Bien. Hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves. Con viejas brujas.